Tú ya me conoces, baby. Discúlpame si se me olvidan los modales. I'm sorry. Pero cuando las veo lo malo se sale. Yeah. Eso no quiere decir que no te amé. No, no. Pero mi corazón es grande y más de una cabe. Perdóname lo malo que hice. Tienen mi nombre tus cicatrices. No significa que no podamos estar juntos y ser felices. Si soy así no fue porque quise. Es mi ADN, son mis raíces. No significa que no podamos estar juntos y ser felices. Baby, entiende que lo hago por necesidad. No lo hago por amor. Tú no eres una más. Eres una en un millón. Lo hago por necesidad. No lo hago por amor. Tú no eres una más. Eres una en un millón. Baby, esto lo hago porque me toca. Y yo sé que tú a ti te choca. Que yo le comparta tras mi boca. ¿Qué le puedo hacer si esto me provoca? Y yo no tengo corazón de roca. Es un sentimiento que llevo dentro y no puedo pararlo. Y por más que yo lo quiera, no puedo evitarlo. No me digas que te vas porque me da un infarto. Mi corazón es tuyo, pero el cuerpo lo comparto. Perdóname lo malo que hice. Tienen mi nombre tus cicatrices. No significa que no podamos estar juntos y ser felices. Si soy así no fue porque quise. Es mi ADN, son mis raíces. No significa que no podamos estar juntos y ser felices. Baby, entiende que lo hago por necesidad. No lo hago por amor. Tú no eres una más. Eres una en un millón. Lo hago por necesidad. No lo hago por amor. Tú no eres una más. Eres una en un millón. Yeah. Tú eres una en un millón.